Me despierto en mi cama con mi enemigo masoquista, en fin somos humanos. Tres pastillas blancas que acabé de consumir pa' dormir el dolor que causamos. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que soy el monstruo que te enamoró. Ey. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que en el espejo te ves como mismo me veo yo. Yo soy de los que piensa que cada humano tiene un demonio, y porque se escribe igual que matrimonio. Yo creo que los corazones son poca pureza y lo demás es odio, pero si me caso un día con mi testimonio. Tenemos una guerra como COVID contra San Antonio, y cada día es otra pelea. Pero si hay algo que seguro es que ella va a ser la primera en mi velorio, y va a besarme yo muerto, no importa quién la vea. Iba a abrazarme en la calle, iba a llorarme, iba a gritarme que dónde están todas las promesas que llegué a jurarle. Peleábamos y hasta la muerte llegó a decir se arme, la May le dice que se calme, el tiempo no se recupera. Salí de la reunión con la disquera y me quemaste todas las Jordan, yo rompiste tus carteras. Me pillaste la mano con la puerta de la nevera y me dijiste, mamá bicho, haz lo que tú quieras. Pues si no escucharon los gritos, llamaron a la policía y llegó un tal oficial Benito. Tú le abriste la puerta con mi jaque favorito y le dijiste que enamorarse de un monstruo no es ningún delito. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que soy el monstruo que te enamoró. Ey. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que en el espejo te ves como mismo me veo yo. Son las 4 de la mañana, no es donde tú estás. Tararata, taratata, siempre el mismo sermón pa' el problema puesto. Coño, aquí en el estudio, ¿por qué no te acuestas? Yo te fallo y me arrepiento como Offset. Guiando puede ser que el amor lo destroce. Oh, me tiene escuchando voces. ¿Qué sería de Jay-Z sin Beyoncé? Una vez estaba fumando en el caserío y llegó bien el cabrón insultando a todos los panameños. Me quito el fili de la mano y me trato el quemar. Me grita que una puta mía la acabo de llamar. Me dice que cuando la pille que ella va a joderla, pero tú me fallaste primero, no te acuerdas. Y aprendí que nuestro amor es como la guerra, fácil de empezar pero difícil de tenerla. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que soy el monstruo que te enamoró. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé.